espacio para estar. Libertad, te deseo tiempo. Te deseo risas, músicas, voluntad. Te deseo tiempo. Deja ser en tus manos, deja entrar en tus ojos, alza el vuelo de tu sueño. De amor, de tu sueño. Que tu lucha esté delante. Te deseo tiempo. Que el paisaje te estremezca. Que la luna esté dispuesta a pasear contigo. Deja ser en tus manos. Deja entrar en tus ojos. Alza el vuelo de tu sueño. De amor, de tu sueño. Deseo siempre, siempre tiempo, siempre tiempo, siempre tiempo.